vendas tan caro tu sudor. Que nadie lo quiera explotar. Baja de esa burra de la dignidad. Que ni tú mismo te creas. Y ponlo todo en manos de esa gente que no quiere amar su libertad.